noticias, Sara. Y bienvenidos una vez más a las pinches noticias de la semana. Para que tenga dos pinches veces a la saga en el pinche semana de mierda. Y diga, ¡No mames! Mientras voy en la pinche combi, escucho a estos pendejos. Y me actualizo en la información más geek del momento. A huevo, porque los geeks dominamos el puto mundo. A huevo. ¿Sí? ¿No es sorprendente? ¡Qué buena época, güey! Sí, a huevo. ¡A huevo! Está de la chingada del mundo, pero lo dominamos nosotros. Pero ahora, los geeks somos los sexys. Oh, ve lo que te puedes no, comer. Que controlemos el mundo es una cosa y otra cosa es que seamos sexys, güey. Pero nosotros controlando el mundo podemos decirle a los medios que digan que somos sexys y las mujeres digan, ¡oh, los geeks son sexys! Oh. Ya ves lo que ya pasó. Ya te la jalaste, güey, cállate. Ya te la arrancaste. En el show toco ya, pasó, güey. En el show toco pasó, ¿sí o no, más madrazos? A huevo. Gracias, más madrazos. Yo tenía esta noticia para el Chitiba que se iba a venir en seco cuando la escuchara. Que decían que Amazon estaba listando Diablo 3 para el 17 de abril. Ah, no mames, ya que ya. De este año. De este año, ajá. Ya, ya falta que... poco, güey. Pero eso es lo que dice Amazon, güey. Más o sea, que fue una pinche espera como de 10 años. Sí, güey, cuando yo conocí a Chitiba, güey, le regalé la expansión de Diablo 2, güey. Imagínate cuántos años son. Puf. A huevo. Fue en el segundo intercambio saga. No mames. Hace un chingo cuando recién casi nos conocíamos. Sí. En el siguiente podcast hablaremos de Street Fighter X Tekken, así que les diré que tiene pedos para jugarlo en línea. En cuanto al sonido, se desfasa, se corta, queda así muy pendejo. Entonces Capcom ya está diciendo, ¡ay, güey, ya estamos viendo los pestes! ¿Cómo hacerlo para corregirlo? Porque pues, al parecer la cagaron al tratarlo de sacar tan pinches rápido. Mira, no tiene tanto que ver con sacarlo tan pinches rápido. Por lo que yo leí, lo que pasa es que están usando un netcode totalmente nuevo para que la experiencia online sea súper chingona y no se dieron cuenta que conectaba, sí, o sea, con el sonido. O sea, no reciclaron el Street Fighter, cosa cagada porque Capcom se inmuta por siempre que está reciclando todo lo que puede los cabrones, y esta vez dijeron, no vamos a reciclar. Se les agradece, ¿no? Dijeron, vamos a ponerles un nuevo código y de pronto ya está echando pedos. Ay, sorry. Sí. Bueno, el pasado 10 de marzo, lamentablemente murió Jean-Henri Gaston Giraud, también conocido como Mobius, famoso artista francés de cómics de ciencia ficción, novelas gráficas. Importante. Ahí les va, güeyes, a ver. Para que se eduquen, cabrones, ¿qué es lo que tienen que comprar? Porque ya subió de precio, de seguro. Bueno, es el co-creador y dibujante de una serie de vaqueros francesa muy famosa, conocida como Blueberry, quizá nosotros no la hemos leído. No. Pero, entre otras cosas, bueno, participó muchos de sus diseños en cuestiones cinematográficas. Entonces, aunque sabemos que la película de Alien principalmente tiene que ver con H.R. Giger, también se vio influenciada por su trabajo. Igualmente otra película que se llama Time Masters, Tron, también tiene un poco de su arte conceptual. Amos del Universo, Willow, la del enanito curioso. El Abismo, Little Nemo, la película esta de anime que ahí tengo que... Desarrolló también unos juegos de NES que compré en 20 varos, fue escrita por él, entonces ya me dieron más ganas de verla. Ha trabajado, bueno, trabajó en muchas ocasiones con el gran maestro Alejandro Jodorowsky. ¿La casa de los metabarones? Sí, y el Mezcal. Fueron ilustrados por él. Entonces, de ahí fue que mucha gente se ha plagiado también su estilo. Entonces, Fifth Element, como que indirectamente, fue influenciada por el trabajo de Mobius. Películas de Fellini, La Constelación Jodorowsky, que es un documental que viene por ahí en los DVDs, también tiene cosillas de su trabajo, y él sale entrevistado así de, ¿cómo era Jodorowsky? Era un pinche loco. Aquí hay unos enlaces muy interesantes en los que te dicen que prácticamente se robaron de sus trabajos las ilustraciones para el juego de Panzer Dragoon Saga, y vienen muchas comparaciones de, no manches, le plagiaron todo a Mobius. También trabajó en... ¿Y nunca peleó por eso? Pues, sí peleó contra los de Fifth Element cuando dijo, oigan, me plagiaron mi cómic de Linkal para hacer el diseño de producción de su película. Perdió. Pero sí le echó bronca a Luc Besson. Tenían a Bruce Willis ellos de su lado, pues, ¿qué se le iba a hacer, güey? Era Bruce Willis. Tiene algunos otros trabajos interesantes, como unas novelas gráficas de Halo, que ya después participó también ahí como trabajos especiales, portadas para Silver Surfer. Tiene una gran cantidad de ilustraciones y, bueno, es muy de la onda del cómic europeo. Su trabajo incluso se parece mucho al de Kazuhiro Tomo en ilustración y todo ello. Entonces, pues, honestamente, si pueden chequen algo de su chamba, es amplia y súper jalada de los pelos. Que la película de Atomic Robo necesita su dinero a huevo. En este caso, Brian Keblinger, dueño de Atomic Robo y de NuclearPower.com, quiere hacer la película basada en el cómic de Atomic Robo, que es más bien un cómic basado en un personaje que es un robot que investiga problemas científicos como la Fringe, pero es un robot que oficialmente es Nikola Tesla, que metió su cerebro en un robot. Es un cómic muy interesante, independiente, que no me he dado tiempo de leer, pero ellos quieren hacer una película, la cual quieren distribuir gratis por internet mediante Kickstarter, o sea que ahora sí que les van a cobrar primero para poder verla gratis después. Entonces ellos meten a Kickstarter, ganan el dinero mediante donaciones y ellos empiezan su proyecto. En este caso, pues, la película sería gratis, entonces no tendrías un descuento por haberlo hecho, pero te sentirías bien y a lo mejor te ponen como productor ejecutivo, ¿no? El estudio mexicano Coconut ya muestra los primeros detalles y trailers de su juego llamado Sky Hero, que saldrá para los dispositivos iOS. Pero lo cagado de esto, güey, es que el juego se trata de que vas a estar en los pinches, en el papel de un güey llamado John, un soldado que intenta escapar de un castillo tras el ataque de tropas enemigas. ¿Les recuerda algo? Algunos niños héroes o algo así. Exactamente, está basado en esa mamada. Pero, ¿cómo se llama? Mamada, güey. La historia de nuestro país te parece una mamada, güey. El juego estará disponible en inglés, ya que el estudio apuesta por un mercado global y a un precio muy competitivo. Como 10 pesos, güey. Sí, está yo. Más o menos, va a contar con 30 misiones, extras desbloqueables y más mamadas. Así que, la verdad, le están echando ganitas, güey. Sí, bien por vamos, es un estudio mexicano, güey, que está haciendo cosas, güey. Nosotros ya queremos empezar igual en esas mamadas. Luego lo criticaremos en Chicken Chipotles, ¿no? Sí, exactamente. Y ya les pondremos el pinche trailer ahí en la página para que lo vean. Pero de veras. Sí, güey. No, y aparte hay que apoyarlo, güey. O sea, la neta, pues está chingón, güey. Apoyarlo, güey. Pues según aquí tengo esta noticia que dice que Valve podría estar pensando en crear su consola propia a la que llamarían Steambox. Ya la crearon, ya tiene el estilo y todo, es como una caja como la que juega el cubo compañero en Portal. Ajá, porque aquí dicen que a lo mejor sería una máquina con un i7 quad core, 8 GB de RAM y un chingo de mamadas. Pero en una segunda noticia que salió después durante la Game Developers Conference, advierte Valve que no va a ser la consola, que no tiene ningún plan, y lo que vimos fue solo un mod de una PC chiquita. Entonces, ahí fueron dos noticias, a huevo. Para los que se pregunten de quién es la voz de ese güey que escucharon, no sabrán hasta el pinche jueves. Ah, sí, sí. Cada vez tenemos más sagas, creo que tenemos más sagas en el podcast, güey, que fans. Jeff Jones revela su segunda saga de Aquaman, que se llama Los Otros, donde presentará a un equipo de superhéroes al que se une Aquaman antes de unirse a la Liga de la Justicia, y los cuales según tendrán grandes repercusiones en el universo DC. Como si alguien leyera Aquaman. Ya, sí, adiós, sí, sí. Me van a golpear los fans de Aquaman. Bueno, a ver. ¿Cuál? Sí, güey, no mames, güey. Va a haber un Angry Birds México. Bueno, la compañía creadora de Angry Birds está haciendo unos tratos para hacer algunos juegos de Angry Birds para teléfonos Nokia, especializados en algunos mercados latinoamericanos como el de México. Entonces, pues, a lo mejor vamos a ver así unos Angry Birds con sombreritos y esas mamadas, ya saben. Ya salió la edición especial de Lollipop de Chainsaw, bueno, lo que va a traer. ¿De qué? Lollipop Chainsaw. Eso sí será, güey. Lollipop Chainsaw. Me vale putas pinches madres. No, ni madres, porque es un juego de Suda 51. Que Suda 51 es la mamada, güey. ¡Huevo! Pinches artistitas. Ya son malos pinches artistitas. Es de Teacher's Pet. Sí. No. Entender el chiste local, lo escuché en el podcast. Del jueves. Bueno, ya que te va a traer pinche código para desbloquear. ¿Qué crees? Voces extras. Sí, y una personaje principal del juego, ¿qué?, es interpretada en la versión de PlayStation 3 por Yoko Hikasa, mientras que en Xbox por Eric Kitamura. La edición premium incluye códigos para desbloquear ambas voces. Las dos voces son japonesas. Sí. O sea, en la versión de Play es una actriz. Y en la versión de Xbox es otra. ¡Genial! ¡Simplemente genial! Y vas a poder desbloquear las voces de las dos. ¡Qué buena idea! ¡Es raro! Un pendejo, pinche artista. Es otra manera de hacernos gastar dinero. Sí, luego 100 zombies medal y la chingada, no sé para qué sirvan, pero lo chingón es que va a traer trajes exclusivos para la versión de PlayStation 3 y de Xbox. En la versión de PlayStation 3 va a traer a la Cutie Waitress, que, o sea, una pinche mesera súper bonita, y a Multi-Border Bikini, o sea, una, esa vieja en bikini de colorcito. Ah, y aparte van a venir con trajes como así, como basados en animes populares y no sé qué tanto, ¿no? ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Uy, ya me callo! En la de Xbox sale la Sexy Rider Suite, y el bikini de la de Xbox, güey, la neta está más chingón que la de este, que la de PlayStation 3, güey, la neta, sí, porque es así con pinches conchitas, güey, se ve más sexoso. ¿A poco no, Maldas? Estás bien pendejo. ¿Por qué no nada más dejas lo y aquí menciona? Está, y aquí está, para que te vengas en seco, tú pinche voz que no saben todavía los fans quién eres. Va a traer los pinches trajes de los personajes de High School of the Dead. Ah, bueno, eso es noticia, para que veas, ya me callo. Ahí está, y va a traer otro de... Es la Shiro de Dead Man Wonderland. Y Mayu Shifusa de Manu Hishensho o algo así se llama. O sea... O sea, fanservice al 100%. Fanservice 1000%. Así que también les pongo este pinche post en la página. Porque luego dicen que no pongo post. No, lo pones. No lo he hecho, la neta, no. El juego estará disponible, si mal no recuerdo, el 13 de julio. Cómprenlo, pinches puercos. Zynga, que tal vez es una de esas compañías. No, Zynga. Ah. Que a lo mejor lo conocen porque es los que hacen ciertas franquicias como Farmville y esas cosas. Que todo el mundo juega en el Facebook. Pues ya ¿y que la Rosa de Guadalupe las ataca? Sí. Ha anunciado su propia plataforma de juegos. O sea que ahora ya puedes entrar a su página de Zynga y jugar esos juegos sin necesidad de abrir Facebook. Porque quieren independizarse de Facebook. ¿Qué Facebook es? Una compañía chafona, güey, que apenas puede sobrevivir. Entonces quieren independizarse porque ellos creen que su éxito se basa en lo buenos que son sus juegos y no en la facilidad de que simplemente están ahí en el Facebook. Entonces ya pueden entrar a Zynga.com para jugar esos juegos tan buenos. Güey, es que claro. Si sales en un capítulo de La Rosa de Guadalupe es porque tienes nivel, güey. Otra noticia, los capítulos nuevos de los Thundercats inician en marzo. Ya estamos en marzo, están cerca. Pues se canceló Terranova, como ya bien saben, ¿no? Pero Netflix advierte que tal vez podrían pagar ellos para que continuara la serie y se pudiera ver como exclusiva de Netflix. ¿Netflix pagaría por eso? Pues es que supuestamente sí, bueno, tuvo un cierto éxito. Digamos que se quedó en culto. Entonces hay posibilidades de que siga, pero solo en un mercado especializado. Pero Fox ya no va a poner un peso para que salga. No, Fox la votó a la Fox verdad. Le dijo, Steven Spielberg, eres un pendejo, ¿qué más has hecho? No mames. Sí, ¿no? Es un videos musicales, mamadas. Aquí están los ganadores de la Game Developers Conference de este año, los Game Developers Choice Awards. A chingas en premio para cualquier cosa. Sí, el juego del año según la selección de los desarrolladores de juegos fue The Elder Scrolls V, Skyrim. Estoy de acuerdo. Yo le voy a ir a Batman Arkham Asylum City. Sí, por la neta, que basura que haya ganado Skyrim. La mejor narrativa. Sí, la verdad es que sí, pero vendió muchísimo y todo el mundo perdió su vida por Skyrim. Sí, sí, sí. Mejor narrativa, Portal 2, The Valve. Mejor diseño de juego, Portal 2, The Valve. Mejor tecnología, Battlefield 3. Battlefield. Nah, mami. La tecnología es la mejores mías. Artes visuales. A ver. Chart 3. Qué pendejo. Sí, no. No, me disculpas, ahí estás bien pendejo, güey. Una cosa es tener un dominio técnico impresionante que tiene el Uncharted, no te lo voy a negar, se ve increíble. Y tener en efecto todos estos güeyes trabajando, haciendo todos los escenarios y lo que quieras. Pero eso tiene más que ver con un cierto aspecto de diseño de producción. Y aquí estamos hablando de las cualidades creativas dentro del diseño de un juego. Si mal no recuerdo, ahí estaba, creo que también Batman. Y la verdad, Batman... No estaba. Ya me acordé. Es que este premio creo que también se lo chingaron en otros concursos a Batman, ahorita que me acuerdo. La verdad... Está el Shaddai Ascension of the Metal. Esos serían, creo yo, mucho más relevantes como diseño artístico, porque quieras o no, sí, estás viendo algo muy logrado, pero son espacios reales, son ciudades. Bueno, pero también depende y cómo. Y aquí estás viendo una pinche aventura metafísica en el Shaddai, cielo. Es que aquí depende cómo lo estés tomando, güey, porque recuerda que en los Oscars del diseño artístico no te lo muestran como qué tan pinche artistita fue el pedo, sino qué tan bien se vio y qué tan bien diseñado estuvo, a pesar de ser una ciudad. Entonces ahí está el pedo. Que o sea, no debe a lo mejor ser, el nombre está mal. Que no, exactamente, que no debe de ser premio a las mejores artes visuales. Debe ser premio a las mejores gráficas. Es muy distinto. Yo así lo entiendo porque así es como generalmente. Bueno, entonces yo estoy indignado porque lo nomenclaron mal. Entonces deberían decir mejores gráficas, tal. Mejor diseño visual. tal. Eso sí es, eso sí es. Pendejo. A mí me duele por si es de... Vean cómo me encabrono, ¿no? Sin nombre. Mejor, mira, mejor juego de portátil, Super Brothers Swords and Sorcery. Es un juego como de 8 bits que parece como de Atari, como aventura gráfica, que salió en el iPad, pero no me parece tan... Pero la verdad ya móvil está como que muy desgraciado. El iPhone como que ya fregó mucho ese estilo, porque sus competidores son el Jetpack Joyride, el Tiny Tower, Infinity Blade 2, y el único decente según yo es el Super Mario 3D Land. El único que tiene producción de verdad, pero bueno, ya cada quien sus pedos. Esos fueron algunos de los ganadores. Epic anuncia Unreal Engine 4 para finales de año. ¡Ay, qué poder! Dice que ni siquiera el Xbox puede correrlo ahorita. De tan poderoso que es. Ya habíamos dicho que lo estaba desarrollando. Pero ya lo presentó. Ajá, exactamente. Entonces, como recuerdan, ya lo habíamos dicho. Ya lo presentó. Ya sabemos que va a salir a finales de año. Lo cual quiere decir que ya viene la nueva generación de consolas. Y Quantic Dream, los creadores de... Digo, Prophecy Heavy Rain. Hicieron su demo. Así, cara. Y ¿ya lo vieron? Se ve bien verde. Está muy bueno, muy bueno. Pero no es Heavy Rain, ya lluvia pesada, no seas mamón. Así es el chubasco encabronado. Bueno, si no han visto el tech demo de cara, de veras chequen. Muy, muy bueno. Muy impresionante. Es así como un cortometraje, pero hecho en tiempo real en Play. Está muy, muy bien hecho. Phantasy Star Online 2 también llegará al PlayStation Vita. Científicos crean transistores biodegradables con sangre y leche materna. ¡Ay, qué rico! No sé qué, por qué se coló ahí. Harmonix no piensa detener sus actualizaciones semanales de Rock Band, o sea que tenemos Rock Band para un chingo. Y Marvel incluirá copia digital con la edición impresa de sus cómics. Esas fueron las noticias rápidas para ya terminar, porque yo traía un chingo de noticias y ustedes no traen nada y... Ah, sí, ahí ya está. Ya, dila. También anunció Ubisoft, la nueva secuela de nuestro asesino favorito, de Assassin's Creed 3, que ya no va a salir Ezio Auditore, ya va a ser un nuevo personaje. Entonces no es de nuestro asesino favorito, es de mi otro. Mi asesino favorito. Bueno, de nuestra serie de... Son. Me acordé de la película de mi villano favorito. Ahora es tu asesino favorito. Andas algo así, ¿no? Entonces, pues ya va a ser un nuevo personaje, Connor. Con un nombre indio impronunciable. No, pues le van a llamar Connor, literalmente así, Connor. No, pero si ves en los wikis, porque soy un pinche güey sin vida, pide el otro nombre y no se puede pronunciar, está raro. Sí, un nombre indio, porque es indio y inglés al mismo tiempo. O sea, ni siquiera norteamericano, es inglés e indio. Y inglés e indio, o sea, pinche combinación. Sí, va a estar situada en la guerra civil estadounidense y la neta se ve muy chido. El motor se ve que le echaron ganas. Sí, la verdad sí. Sí, es que le están echando ganas hasta la historia, güey. Que parece una franquicia más o menos nueva, güey, porque no tiene ni 5 años. Pero mira, o sea, la verdad está muy bien. Pasó como con God of War, güey, que, o sea, se volvió famoso rap en su primer juego. Y lo que siguió después de ello, la neta, pues le van echando más ganas y va quedando bien. Incluso superando. Yo creo que la prueba la va a dar más el tiempo. O sea, que en God of War, que dentro de 5 años aún puedas decir, siguen siendo buenos. Porque así pasó con Tomb Raider, güey. Por cierto, hay rumor de que va a haber God of War 4. Bueno, eso fueron las noticias para esta semana. A huevo.